Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más tiempo y mejor. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. ¿De qué diablos estás hablando? No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así. Continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Damas, caballeros y gente con la sudadera de Astro Boy, sean ustedes muy bienvenidos a la 964ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de este gran ruido. Sí, este ruido molesto, ruido perturbador. Me gusta el ruido. Este ruido que es el único que, claro, que cuando plantea el oído constantemente. Sí, cuando está afuera es como que estamos vivos, ¿verdad? Sí, sí. Damas y caballeros, listos y preparados para encarar este viaje. Estamos con quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Ah, sí que es el capitán. Con ruido por fuera y ruido por dentro. No sabemos qué pasa dentro de ese casco tampoco, pero imaginamos que hay vida. Señoras y señores, está protegido. Sí, está empalideciendo hacia un gris que ya nos da como miedo. Cada tanto muevas, capitán. Señoras y señores, estamos presentando ahora la más hermosa de toda esta tripulación, de cutis lozano, ruborizadas mejillas. Ella es la muda. Sí, que sí, la más bella de todo el espacio. Produciendo y produciendo, que es lo que hace una productora. Exactamente. Sí, sí. No, ya hace otras cosas también. Claro, sí. Señoras y señores, presentaremos ahora a quien es el responsable de los objetos animados e inanimados, sí, y que tiene un largo alcance en su diámetro con la cola prensil, puede alcanzar hasta cuestiones que estén a lejanía, pero esto no significa que tenga precisión. Por lo tanto, sigue rompiendo cosas al técnico cargo de este viaje, es el Miku. ¡Grande Miku! ¡Rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe! Sí, de todo saldrá algo. ¿Pero para qué romper tanto? Sí, no sé, es como una forma ayudarte de volver a generar nuevos ciclos, ¿verdad? Y ahí estamos. Vamos a darle otra oportunidad al aburrimiento para que un sabor amargo nos inunde la garganta y nos vuelva a patear el trasero. Un libro, una música, una visión y la convicción de siempre, porque solo el arte nos puede salvar. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Señoras y señores, con ustedes Sir Gato Rebelde desde Tijuana, Baja California, México. ¡Ja! ¡Hola, Sir Gato! Dice, lunes en la tarde. ¿Dónde? En la oficina. ¿Qué es lo que pasó? Aquí tienen. ¿Recordarán que me dieron un nuevo proyecto? Pues se hizo más grande. Se hizo más gato grande. Era el último allí. Era el relegado de la fábrica. Era el que nadie quería. El que todos esquivaban justamente por donde él estaba. Y de pronto, no sabemos qué mamada dijo ante el directorio. Y le dijeron, Gato Rebelde, usted está para las grandes ligas, le dieron su gorra de béisbol y lo mandaron de jardinero central. Y entonces, bueno, el proyecto fue creciendo y ahora tengo 60 personas a mi cargo. Y entre ellas, 5 jefes. 5 jefes para 60 personas. ¿A su cargo? Sí, al cargo de Sir Gato Rebelde. Es como la punta de la pirámide. Dice, pues uno de ellos, un gordo que es muy caracol, lento, baboso y arrastrado, al enterarse que mi esposa estaba embarazada, me preguntó si me molestaría un regalo para mi futura hija. Yo lo pensé y creí que no sería problema mientras sea discreto. A los 3 días, es decir, al siguiente, al lunes, él estaba en otro escritorio y me llamó y me dijo, ¿ya viste debajo de tu escritorio? Fui a asomarme y vi una bolsa como de regalo y sin saber qué era fui a agradecerle el detalle, a lo que él dijo, no, es un placer, por favor. Bueno, está, quedó la cuestión así. Sí que sí. Aquí va a haber una moraleja al final que la vamos a anticipar, pues, así porque somos anticipadores. Ah, está bien. Jamás agradezco un regalo antes de abrir el paquete, claro, cabrón. Claro, sí. Bueno, ahí estaba todo bien, dice, pero pensé en un momento, bueno, este gana 3 veces más que yo. Tiene universidad, es un lambiscón. ¿Qué podría regalarme? ¿Un traje costoso? Unos vestiditos para la futura criatura. Sí, sí, sí, puede ser. Dinero en efectivo, quizá. Ah, claro. Sí. No, lo que el hijo perra me dio es ropa usada de su hija de 1 año que ya no usaba y hasta sucia estaba la maldita ropa. ¡Oh! Pero, ¡qué cabrón! Antes de lavarla dijo, se la doy a este cabrón. Y al carajo, claro. Ya viene como cagada la ropa. O sea que no sé. Los niños es mierda santa la de los niños. Sí, un niño mierda. Se te caga y es caca de bebé. Pero es mierda igual. Y huele a diablos. Señora, pero no quítelo importa. De aquí, por favor. Sí, por favor, llévese los pañales. Dice, ya sí que me encabronó. Dice, claro, que lo peor es que ya le había agradecido. Tú no puedes ir luego del agradecimiento a mentar a la madre. No. Porque quedas así ridículo. Entonces dice, bueno, creo que solo lo hizo para humillarme. Y lo logró, pero me desquitaré. Dice, mandándole de encargado de la yarda, ya, que trague tierra. Dice, para, bueno, todo el maldito día. Así gato, la venganza de Sir Gato Rebelde, sí que sí. Y sus ropitas sucias. Hola, ¿cómo están? Desde Lima, Perú, su amigo Edgardo. Hola, Edgardo. Me dijeron que el expresidente del Perú, Alberto Fujimori, hizo su parada en Tijuana, solo para verlos a ustedes en vivo y regalarles su propia estación de radio. ¡Ah! Eso estaría chido. Sí que sí. O nosotros llegamos tarde, o el chino se fue antes que nosotros llegamos tarde. O no sé qué mamada. Dice, quisiera saber si ustedes, por si acaso, tuvieron algo que ver con ese hijo de puta, dice, para que pasara desapercibido y no lo atrapen. Ese chino es un asesino de mierda y se nos cagó el país. ¿Ustedes saben lo que le dijo el burro al gato? ¿Qué la dijo? Esto no tiene que ver con Fujimori. Ah. Ya está, lo de Fujimori fue un descaro. Sí. ¿Saben lo que le dijo el burro al gato? ¿Qué la dijo? Tú tendrás 7 vidas, pero con esto te mato. Ah, claro. Si no es un chistorete, claro. En realidad. No. Sí, es una historia verídica. Claro. Sí. Por favor, díganle a la muda que la voy a hacer gritar. Anótalo en la lista. Sí, esa, sí. Vamos, creo, 2550. 24. Bien, chido. Bueno, este llega desde Perú, es nuestro amigo de Ardo. Dice, nos vidrios y que viva la juerga. Hola, locos espaciales. Les saluda Mico Tico. Hola, Mico Tico. Desde Costa Rica y en esta ocasión es para comentarles un hecho lamentable que nos tiene muy preocupados a nosotros los ticos. Se trata de la muerte de Natividad. ¿Qué pasó? Bueno, Natividad Canda Mairena es un nicaragüense que murió desangrado por las mordeduras de unos perros Rottweiler cuando intentaba robar en un taller mecánico. Era un taller mecánico de perros Rottweilers, atendido por sus propios dueños. Sí que sí. Está cerrado, él entró como para robar. Qué bien trabajan. Sí, claro, y los Rottweilers se la fueron. Sí, sí. No, dijeron, llegó la comida y se anda moviendo por la zona. Así que dice, bueno, ahora los cuestionamientos son para la policía, quienes llegaron al lugar y no lograron ahuyentar a los perros. No, dice, en ningún momento hicieron algo para defender la vida de Natividad. Dice, y no fue hasta cuando llegaron los bomberos, horas más tardes, quienes lograron ahuyentar a los perros con agua a presión, nada se pudo hacer ya. Porque los perros no los soltaban. No, los perros no los soltaban. Llegó la policía. Un poco de hambre, y ustedes saben cómo son la policía, los bomberos, toda esa clase de cosas de fuerza de seguridad. Empieza, no, este no es mi distrito, no, yo no puedo operar dentro. Policía, no responde. Claro, bueno. No, está bien, porque esto viene a ser del distrito que opera en la zona. No, el comisario de la otra seccional tendría que venir aquí y a todo esto se escuchaba. Pero que se necesita una orden. Y bueno, se iban con pedazos de Natividad para todos lados. Sí, sí. Y los polis se miraban para decir, pero si nosotros operamos aquí y luego salimos de esta zona, deberíamos presentarle al juez la declaración de que estuvimos en. Sí, no, bueno, se complica. Entre todas esas cosas, los polis decidieron, ¿por qué no vamos a comer una pizza y luego venimos a ver si los perros ya se cansaron? Sí, los perros no se cansaron, destrozaron a Natividad que. Vaya, por las cosas que estaba dentro del taller, que no le pertenecía, estaba robando, lo que sea, la policía no actuó, llegaron los bomberos, apagaron el fuego interno de estos Rottweiler que habían comido mucho chile, y bueno, terminó ahí. Surgen innumerable cantidad de preguntas. No tan innumerables. Sí. Son 2 o 3 preguntas. Póngale, que se responden por sí solas. ¿Puede un hombre, a pesar de estar cometiendo un delito, morir en la forma en que murió Natividad? Esas son preguntas de abogado. Sí. El abogado generalmente no llega con esas mamadas. Dice, ¿puede un alguien tener un Rottweiler asesino sin que esto merezca una orden de cateo? Y ahí vamos a juicio y generalidades. Sí, igual que pierde... policía... Sí, Natividad pierde juicio. Sí, sí, sí. Básicamente porque estos perros no atacaron a uno del directorio de Hansenfeiler, sí, sino que atacaron a uno que estaba, ¿no?, robando en un taller. Por lo tanto, es más, trascendió esta noticia, pero de pura carambola, güey. Sí, cabrón. Dice, bueno, ¿y por qué la policía no actuó de inmediato? ¿Por qué tiene que actuar en un momento? Cuando has visto una... Preciso, sí, claro. Dice, y mató a los perros. Y si luego tenían un problema porque el dueño, claro, de los perros decía, sí, ajá, sí, aquí la vida de una persona vale más que la de un perro. ¿En qué país estamos? Dice, bueno, vale más la vida de un perro que la de un ser humano. Bueno, este año habrá un llanto más en Navidad, por Natividad, por la muerte de Natividad. Pasa sus restos a el Mico Tico. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales. ¿Te hiciste una pregunta? ¿En qué planeta soy? De que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. Ah. Excelente. Hola, tripulantes de la nave, les saluda el Tomcat. ¡Hola, Tomcat! Dice, no tengo historias de bichos bola llamados cochinilla de México, sin embargo, los sigo escuchando, está chingón. También les informo que todos los desintegrados que me agreguen entre sus contactos en el Messenger pueden ver una parte de mi trabajo en mi espacio personal. Oh. Que son los tatú. Que son los tatú. Sí, que sí. Recomendamos. Luego, tú puedes, sí, tatuar por internet. Claro que sí. Ah, pegas, por ejemplo, el brazo o la nalga a la pantalla o a tu CPU mismo. Uah. Y sale de la ranura del CD. En realidad lo tendría que hacer con la impresora. La manita. Con la impresora. Póngale el culo en el escáner. Sí. Y te sale. Y luego por la impresora que le mande el tatú. Claro. Porque le tiene que llegar el tamaño del culo al Tomcat. Sí, que sí. Porque, por ejemplo, hay gente con culo pequeño que va que dice: yo me quiero hacer a la Lupe. No, con todos sus rayos. No. No le cabe. No le cabe. Uh-huh. Y la Lupe muy pequeña se puede, sí, confundir con, sí, otra, sí, cosa. Hay otros que dicen, yo quiero un alacrancito pequeño, y tienen un culo que le entra una especie de desierto de Sahara con todos sus seres, bueno, vivos. Ahí le puede sugerir. Sí, ahí el Tomcat sugiere. Más dibujos. Más dibujos. Dice, ese, sí, culo es para más dibujos. Dibujos. Sí, tiene, sí, el tamaño de la cúpula, de la capilla, Sistina, y tú me vienes con un delfincito. Nah, al carajo con mamá, mi sí, mamá. Por lo tanto, el Tomcat sí. está prestando servicio. Presta servicio. Integrales vía internet. Sí, dice, bueno, mi espacio personal, y ahí ven todo lo chingón. El mail de ¿no? Sí, para agregar en el Messenger. Sí, es tatutoncat@hotmail.com. Tatutoncat. Tatutoncat, tatu es con doble T, brutos, ¿eh? ¿No? Tatutoncat. Tatutoncat@hotmail.com, ¿no? Dice por otro, y ahí, bueno, pegué unas fotos de mi estudio y algunos trabajos, no los recuerdo. Un abrazo y seguimos en contacto. Postdata, que esto, aquí lo interesante, ajá, ¿no? He descubierto una nueva forma de utilizar su programa. Utilidades de, en caso de que el mundo se desintegre. Dice así: cuando estoy tatuando algún diseño que me toma más de una hora, ajá, pongo unas canciones, uh-huh, y unos programas suyos en el Winamp. Póngale. Y así que de repente entra uno de sus programas. Los clientes preguntan sobre la estación de radio, yo les explico. Y momentos después, magia. Los pacientes se son pacientes. El que se va a hacer un tatuaje es un paciente. Y se ve que sí. Entonces, es la paciencia de esperar para que le... Es, ¿no?, verdad, tiene razón. Qué bien, sí, utiliza, sí, las palabras Tomcat. Pero habría que decirle doctor. Doctor Tatú o algo así. Dice, bueno, los pacientes se enlelan con el programa, me dejan trabajar, yo vuelvo a escuchar el programa suyo, ustedes ganan un desintegrado más y todo marcha bien. Un, sí, abrazo. Sí, cabrón. Ah, es hemos un encontrado éxito. El negocio donde todos salimos ganando. ¡Ja! Y tatúense la cola con Tomcat. Sí que sí. O otras partes del cuerpo, ¿no? Sí, sí, sí. No hace falta porque hay gente que ya vino con la cola tatuada, ¿verdad? ¿Qué onda, afortunados habitantes de este fregado mundo? Les saluda con todo cariño y respeto, el último en llegar. Ah, último en llegar, estás, sí, a tiempo. Desde el DF mexicano, bien, el motivo del presente es comentar un hecho bizarro que presencié el sábado pasado. Más que bizarro, fue una paradoja de la vida. Y esta paradoja de la vida podría titularse El payaso triste. Resulta que asistí a una fiesta infantil, uh-huh, que ya se estaba yendo el carajo, ya que después de 2 horas el payaso no llegaba. Ah, Claro, sí, es muy triste. Claro, aparte, los niños están ahí y que... el payaso. No, ya llega el payaso. Pero ¿de dónde chingado viene este payaso? El payaso. No, es que viene de Guanajuato el payaso. Ah. Niños, viene caminando. Espérenlo. Y bueno, y el payaso no llegaba. Por fin el payaso llegó. ¡Hua! ¡Hey! Y dio su show. Y los cabrones de la fiesta, en represalia del retraso, no le pagaron. Ah, qué mal. Por el payaso. Hay que ver qué problema tuvo antes. ¿Cómo era el payaso? El payaso... ¿Era chingón o era así? No, era un payaso. Dice, el payaso se sentó a esperar a que le pagaran y ya nadie lo pelaba. Era uno más. Estaba solo entre la multitud. Entonces pude percatarme de que su rostro manifestaba una tristeza terrible. No lo podía creer. Detrás del maquillaje estaba un hombre sufriendo. A ver, vamos a ponerle otros condimentos al payaso. Sí que sí. El payaso llegaba de Guanajuato al DF a animar una fiesta infantil. El payaso salió de su casa y se encontró que no tenía ni una moneda en el bolsillo. Póngale, entonces dijo, tuvo que ir caminando. Tuvo que ir caminando. Pero dijo, voy a llegar. Esos niños no pueden quedarse sin la sonrisa. Sin la sonrisa de un niño, sí, ¿no? Que sí. Iba por las calles y a medida que iba caminando... El sol le pegaba en la nuca. El sol lo estaba masacrando. Sí. Y su nariz de payaso no le dejaba respirar bien por la nariz. Entonces iba con la boca jadeando... Algo casi así. Casi muriendo, sí, sí. Casi muriendo y su maquillaje corriéndose. Pobre, sí. No, fue terrible. Sí, sí. Bueno, cuestión que al final quedó sufriendo. Los niños saben cuando algo es show y cuando algo no es show. Entonces cuando dijeron, ahora el show del payaso, y el payaso hacía todas sus mamadas, los niños era como el centro de la fiesta. Sí que sí. Cuando el payaso dijo, bueno, niñitos, que la pasen bien, comen sus copetines y yo ya me voy. Por más que el payaso camine entre los niños no lo pelan. No, no. Ya pasó, es tarde. Dice, bueno, y ahí estaba el hombre sufriendo. Era un rostro tan nostálgico que de haber tenido una cámara le hubiera tomado unas fotos para conservar tan interesante escena. Probablemente eso que le preocupaba provocó su retraso. De pronto, alguien, uno de los escuincles, dice, se le acerca a pedirle una figura hecha con globos. Y el payaso, todo desganado, dijo que... ¿Hizo la figura con globos? A ver, no sé, pero vio que hacen figuras. Sí, por ejemplo, sí. Un perrito payaso. Y el payaso... Inflando el globo, ¿no? Aquí tienes tu perro. Vete, niño, estoy sufriendo. Y el perro todo chafa. Pero, bueno, dice, todo desganado tenía que esbozar una forzada sonrisa, cuando al parecer lo que más quería era mandar a la chingada a todos. Me preguntaba, ¿qué viene ese payaso? Sí que sí, porque yo los hubiera mandado a mentar. Aquí no se hacen figuras con globos hasta que no me paguen, hijo de la chingada, le digo al niño. Pero es que no tenía ánimo. No, no tenía ni ánimo para mentar madres. No. Dice, me preguntaba en ese momento qué cosa tan cabrona pudo haberle ocurrido a este canijo para que se encontrara en este estado. Eso me hizo reflexionar sobre la realidad tras bambalinas. Cuando el Cyber Talk Show acaba, me pregunto justo ahora, y más bien le pregunto al señor Pirata y al señor Artija, ¿alguna vez después de finalizado un programa, sus mentes son invadidas por otras cuestiones escabrosas? Bueno, bueno. Sí, antes y después. Sí, antes, y permanentemente. También, sí, sí. Y pensamos que nos venimos caminando desde Guanajuato y ni una pela. Pero, bueno, ¿pero quieres algo con globos? Sí que el señor Lagarto te hace algo con globos, ¿eh? Ah, ya no mames. No puedes, cabrón. Pero es que no hay más globos. Se acabaron los globos, niños. Sí que sí. Estamos todos muy tristes por lo que le pasó a Disney. Aquí hay un globo. No, esto es un preservativo. Bueno, bueno, no importa. Muy inflado, igual. Te podemos hacer un preservativo inflado. Hecho de globo. Sí. O algo así. Bueno, dice, ¿alguna vez? Bueno, esa es la pregunta. Bueno, cabrones, no sigo con el tema y me despido haciendo payasadas tristes. Cuídense y un pero abrazo. Cabrón, ¿por qué no le has hablado? No, es verdaderamente. Has estado mal, ¿eh? Último en llegar. Sí que sí. Nos da ganas de llorar. Culpable eres tú. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso@canaltrans.com. Repito, caso@canaltrans.com. ¿Cómo andan, estraditaditos siderales, pirata? Diciendo que el dolor no es subjetivo, me hiciste acordar a mi último día de budista. Ajá. Me escapé de la secundaria y me fui en colectivo a la playa que quedaba cerca de Trelew. Cuando llegué, bajé a la arena, me quedé en calzones y me senté a meditar. ¿Quién habla? El ojo rojo, ¿quién va a ser? El Ojo Rojos tuvo su último día de vuelta en la segunda. Hay gente que se que falta a la escuela y se va de juerga a chupar por ahí. Y Ojos Rojos no. Y Ojos Rojos de budista en calzones en una playa de Trelew, lo cual ya asignó su vida. Dice, como ya llevaba un tiempo practicando la meditación, quedé absorto por una hora y pico en la playa, bajo el sol del mediodía ya. Cuando decidí volver, empecé a salir de la playa, pero la arena estaba muy caliente y empezó a quemarme los pies como la gran puta. Y quema mucho, pero ya mentalmente recitaba... El sufrimiento es inerte a la vida. El origen del sufrimiento son los deseos. Ya estaba budista. Muy bien. Bueno, y así seguía, etcétera. Así salí de la playa, sintiendo un dolor terrible, pero ignorándolo. Qué agrandado que estaba. Me sentía Siddhartha Gautama, dice un poroto al lado mío. Dice, pero bueno, cuando llegué a mi casa, estaba rojo como culo de mandril y caminando sobre un conchón de ampollas en los pies. ¡Qué pendejo! No saben lo que sufrí esa semana. Aunque lo peor fue que mi vieja invitara al cura a hablar conmigo para que deje esas mamadas budistas. Fue terrible. Igual es... Claro, y el cura le dijo, la religión católica no te obliga a caminar sobre arenas ardientes. Hijo, deja esas mamadas budistas. Claro, dice, bueno, igual desde ese momento pensé que no era para mí el budismo. Me retiro escuchando Dogcat Radio y dice .com. ¿Vieron lo que es eso? Tiene una jodida competencia ahora. Igual por un pequeño margen siguen siendo mejores, dice. El pequeño margen es lo que hace la diferencia. El margen izquierdo, el margen derecho y arriba y abajo. Yo les dedicarán tanta prensa como a esa mamada. Dice, un abrazo. Les deseo un bombón suizo bien helado. Tanta prensa y yo no sé. Dogcat Radio, ya sé lo que es. Dogcat Radio es una radio para los perros. Para los perros y los gatos. Tú tienes la mascota triste que se queda sola mientras tú vas a la chamba. Y dices, ¿dónde estará mi mascota? Estará triste sin escuchar. Bueno, hay un cabrón. Que pongan este programa, porque este programa es mucho más divertido para las mascotas. Sí, básicamente es un programa para las mascotas. El otro les pone música, por ejemplo, Kenny G. Sí. Porque uno, así por desconocimiento biológico de los animales, creen que Kenny G le gustan los animales. Y es mentira. Es mentira. Dice, no me copula el oso panda, ponle Kenny G que se pone cachondo. Mentira. No, depende, el oso panda el oso de lo que panda le guste. Quiere meterle el saxofón en el ojete a Kenny G. Sí que sí. Como todos los seres vivientes. Realmente el oso panda le gusta más una música, póngale new metal. New metal. Oso panda, new metal. Sí, oso panda. Bueno. Así que no se confunda, por favor. Ya sabemos lo que es la radio. Gracias, Ojos Rojos. Un abrazo. El Fructas del DF mexicano. ¡Ahora, Fructas! Es que hay canijos. Escuchando el programa de este lunes, escuché hablar a Trevor de las profecías mayas. Y el güey habló de la destrucción del mundo. Pues creo que Trevor necesita leer más o comprender mejor lo que lee. Los mayas no dijeron que el mundo iba a destruirse. Dijeron que el cambio se deberá de dar entre las personas. Se referían a, comprensión, conciencia y a una verdadera civilización. Civilización por parte de la raza humana. Ah, que no llega nunca eso, que, no, o sea, los mayas tenían una fe que... Hay que ver a cuántos... Ah, puede que falte mucho. Vamos cada vez peor. A lo mejor en algún momento... En algún momento levanta, póngale. Viene como el repunte. Dice, es decir, el equilibrio entre la naturaleza y la raza humana. El señor capitán, esta gente sabía más de lo que se imagina. Sus conocimientos eran tan vastos que pudieron calcular los ciclos solares con un error muy pequeño comparado con los cálculos actualmente por la NASA. Sí, los mayas calcularon eso perfectamente. Y luego se miraron y dijeron... ¿Y para qué mierda calculamos eso? Ah, no sé, pero... Pero es importante. Pero chido. Sé que sí. Nada, ya sabemos, cabrón. No vengas luego. Ah, es importante por las cuestiones agrarias y esas mamadas. Está muy bien. Siempre hemos resaltado lo que han sido las culturas que, de alguna manera, han hecho avances impresionantes y que hubiera sido mucho más chido si cuando llegaba el invasor se hubieran respetado algunas cosas. El mundo estaría un tanto más avanzado en algunos conceptos. Pero bueno, así somos, ¿no? Destruimos lo que no conocemos y allá vamos. Bueno, me voy antes que me encabrone, dice el Fructas. Sí, mejor vete, aquí no queremos encabronados, luego los tenemos que consolar. En caso de que el mundo se desintegre, nosotros negaremos todo. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Hola, soy Débora, de Argentina, de Capital. Hola, Débora. ¿Qué tal? Dice, hablando de profecías y civilizaciones perdidas, chequeé en esta página, es lo más loco que encontré últimamente sobre estos temas, y la página es www.mindsurf.net. Bueno, ¿cómo es? No importa. Tú entras ahí y aparecen cosas, por ejemplo, soy Osiris y Roberto. Ajá. Somos maestros astrales que te llevaremos por la magia de no sé qué, y luego de un tanto, fotos de mujeres desnudas. No, eso es mentira. Pero siempre no llega fotos sí, sí, tarde o temprano llega esa foto de mujeres desnudas. Pero bueno, tú unas cosas así de astralidades y esas cuestiones. Bueno, saludos de parte de Débora. Muy bien, Débora, está muy bien. Hay profecías y esas cosas sí, ahí. Y también envió una página que es de Buenos Aires que se llama bsasstencil.com.ar, que es como una parodia de la página oficial del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Pero habla de arte y otras cuestiones y está chida. Gracias, Débora. Un beso tronado para ti. Hola, desintegrados lisérgicos. Aquí nuevamente el saca ratas del DF mexicano. Hola, saca ratas. Me gustaría que comentaran acerca de quién se come a los bichos bolas. No sé, imagínense que los pinches bichos bolas se reprodujeran por millones y fuéramos invadidos por la tercera guerra mundial del mundo versus los bichos bolas. ¿Qué pasaría? ¿El mundo se desintegraría o qué pedo? Bueno, un saludo, pinches putos encabronados del niño elefante, dice. Pero los bichos bolas son amistosos. No, ya han llegado mensajes aquí de quién se devora los bichos bolas, que son las mariquitas. Ya lo hemos contado en el programa. Las mariquitas de ese bicho tan inocente que uno dice qué función cumple en el mundo más que hacerlo caminar por nuestras manitas y pedir deseo de los bichos de San José, de San Antonio, de esas cosas. Devoran bichos bola. De eso, eso nos han dicho. Nosotros no fuimos testigos de ninguna masacre. Y no creemos nada. Y no, tampoco. El oso perro dice, ¿qué onda, compadres? Quiero unirme a la charla de los bichos bola. Únete, cabrón. Hay mucha gente cansada de los bichos bola. Sí, pero ya no hablan de los bichos bola. Y ellos mismos llegan con el tema de los bichos bola. Dice, bueno, aquí en Villahermosa también se llaman cochinillas. Cuando tenías ¿Hace cuánto que no escuchas el programa? Oso perro, que te vamos a madrear. Pero vete de aquí. Claro, vete de aquí, al rincón, con este. Dice, bueno, levantaba piedras del patio, órale, salían a montones, se movían las ramitas. Pero aquí hay un dato que muestra una equivocación. ¿Por qué se mueren los bichos bolas si los pones de espalda? Los bichos bolas no se mueren si los pones de espalda. Rápidamente se hacen bola y aparecen. Y se enderezan. Están confundiendo con los escarabajos. Póngale ese. El escarabajo, torito llamado también en algunas regiones, cuando queda de espaldas, si algo externo no lo da vuelta, por ejemplo una ráfaga de viento potente o una cebra que con su patita lo da vuelta sin lastimarlo, ¿no? Sin lastimarlo, el bicho muere. El cascarudo o este animal. El bicho muere. Carlos el Chipote Vengador de Puebla, México, dice, yo quiero quejarme del pinche Martín Toxtle, dice que habló mal de Leonor, una amiga de la Facultad de Derecho a la cual se le apoda la Coneja, la cual se me hace injusto porque la critica por ser pequeña y un poco velludita. Dice, pero eso, ¿qué tiene de malo? Nada. Es pequeña y un poco velludita. Parece tío cosa. Más que un conejo. Póngale. Pero dice, bueno, además, ese cabrón siempre pone apodos, es bien castroso con todos y nadie lo soporta, ni los profesores. Ah, es de esos que levantan la mano y dicen, alguien tiene alguna pregunta, levantan la mano y lo ignoran. Ay, no, es de la chingada. Bueno, termina la clase, sí, no lo quieren ni ver. Dice, así que por eso les pido un chinga a tu madre a este molesto de Martín Toxtle, por ser tan manchado y culero con la gente. Ah, qué feo, ¿eh? Martín Toxtle, ¡chinga a tu madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Hola, chingones, soy Rubén Said de La Prida y los Hola, escucho Rubén. Por Cadena 103 y les quiero mandar un chingas madre a todos los políticos corruptos. Gracias, firmado el 14 del 11 del 05. Esta gente que firma con fecha para saber cuánto de retrasados vamos, y vamos muy retrasados. Cabrón, un saludo para toda la gente allí en La Prida, Argentina. Ahí llegó un mensaje del cura fiestero que está en clave morse. En clave morse aquí el único que... usted comprende clave morse. ¿A usted le gusta la clave morse? Entonces, ¿me puede decir qué carajos dice aquí? Porque yo no entiendo. Sí, guay. Rayita, punto, punto, rayita, rayita. No, cabrón. Nadie, punto, rayita, de esta manera punto, no lo comprendemos. O sea, hay gente que sí comprende la clave morse, el lenguaje Q y otras cosas. Pero la mayoría no. Sí. Hola, pirata, el señor Lagartija. Hola, ¿qué tal, cura? Como al lagarto le gusta el código morse, me estuve jugando con las rayitas y los puntos. Y este código anime resulta bastante rompebolas. ¿El código anime? Sí. Bueno, es difícil, claro, cabrón. Es difícil, traduciendo. Claro, este código No sé qué parte es la que le gusta al lagarto. A mí me gusta la parte del sonido, que esto no tiene. Ah, que la... Sí, esto es aburrido. Claro, pero bueno. Cura, la cagaste, ¿eh? Como creo que no se podrán a decodificar este mensaje, mal cura. Mal cura, has vuelto a fallar. Le mando un gran saludo a la gente del Bolsón, el cura fiestero. Muy bien, muy bien. Bueno, impresionante. Gracias, cura, ¿eh? Un placer. ¿Usted se imagina que haya, por ejemplo, en el mundo, están justamente todos bajando para ver, que hemos decodificado, Capitán Rogers, hemos decodificado un mensaje en clave Morse? Sí, sí. Ah, y dice esto. No mames. Un abrazo, cura. Bueno, pero ¿por qué tiene que ser todo importante? No, claro, por eso yo digo, en clave Morse, alguno estaría diciendo, oye, ¿qué chinga su madre este que... No, hablando, de por ejemplo, de un capitán de navío o alguna cosa así. Bambú de Oxnard, Estados Unidos de Norteamérica, dice, saludos. Hola, Bambú. De Bambú, cabrones. No se olviden de mi aire. Manden un saludo para Chingón, para mi estilo Rata Blanca. Y una narración estilo argentino de Chelito de Cruz Azul, metiendo un gol al América, que son mis ídolos. Sus ídolos son Rata Blanca y el Chelito Cruz Azul. Sé que sí. Y me parece una moraleja. Señores, vamos a contar hoy la historia de Rata Blanca y el Chelito Cruz Azul, ¿no? Y luego viene una historia, todo, que una termina historia, sé, que no con algo, claro. Dice, bueno, me quejo del cabrón de César Chávez, hijo de Fidel Castro. Sí, antes, cuando te quejes de alguien, verifica el nombre. Claro, porque sí. Es Hugo Chávez, no César Chávez. Bueno, pero puede ser otro, César. Ah, ese, claro, como el hermano. Sí. Dice, ¿que quiere la guerra o qué? Se pasa insultando a medio mundo. Bueno, estoy de acuerdo con que le tire a Bush, porque Bush es un culo, pero a Fox moda, sí. Y a los demás... Bueno, si Bush es un culo y le tiras al culo, a los calzones les pegas. Claro, cabrón. Es muy difícil darle un culo. Sí. Y te queden perfectos los calzones, ¿no? Es imposible, casi. Sin una mancha. Dice, por lo más, que no mame. El güey se la va a voltear el calzón cuando toda América no lo quiera, ni en su país. Todos los dame huevos de Fidel Castro. Y miren, a huevo, por canales de televisión. ¿Qué se cree? Actor de películas, que se dedique a lo suyo y que deje de provocar un chingue su madre, sí, para que él. Que se dedique a juntar petróleo y listo. Es el Bambú. Bueno, el golo del sudeste mexicano. Dice, el nuevo orden se aproxima. El golo. Más que un anticipado, está como loco. Dice, todo lo que posea ojo será destruido. Dale. Excepto los que se unan al nuevo orden. Cuídense, amigo lagarto y pirata. Los más pequeños, pequeñitos. Me despido, atrapado en algún lugar del bosque mágico. Dice el golo, que sigue dando vueltas por el bosque mágico, del cual a veces no se puede salir. Hola, me llamo, y hay un silencio. Y dice, y me encuentro residiendo en Golden, Colorado. Mi esposo es un fiel oyente de ustedes. ¡Ja! Y él se pasa narrándome lo que ustedes dicen todos los días. No digo su nombre porque él quiere ponerse un apodo, pero todavía no se ha decidido. Sí, ya se ha decidido. Pero que se decida. Cimarrón, que ha llegado ayer. Claro, dice, así que les envío un saluroso, dice, digo, caluroso saludo a todos los oyentes y cibernautas. De ahora en más me apodaré La Mimosa. Besos. ¡Uah! Y sigan hacia está adelante. Chingón. Sí, y ahora comprendo cuando ayer este amigo de Golden Colorado, el Cimarrón, decía, y al que se chaquetee, que le mento a la madre y esas cosas, y nosotros dijimos, si este programa hace honor a las chaquetas, que viene un cabrón aquí a decirnos que no nos chaquetiemos. Era que no nos chaquetiemos con la foto de su esposa. Ah. Bueno, llegaste tarde, cabrón. Sí, tampoco. Un abrazo, para ambos, para La Mimosa y para el Cimarrón. Dice por aquí alguien, aquí otra vez la misteriosa desde Cancún, Quintana Roo. Hola, cabrón, misteriosa. Tengo tres quejas contra ustedes muy necesarias. A ver, véngale. Uno, pirata, ¿por qué madres me confundes con Florinda Mesa? ¿Qué, cabrón? No, fue el lagarto el que dijo que eras Florinda Mesa. Ah, póngale, sí. Pero no fue, te solo una confusión, sí. Claro. Dice, ¿qué, cabrón? Me sales con esta pinche vieja y no mames. Dos, pirata, lo del consejo como que se me hace un poco fuera de lugar, lo de ser la única virgen de la escuela, lo dije literalmente, no mames, cabrón. Y tercero, y muy importante, ante todo, señor Lagartija, cuando alguien va a dar un chinga a su madre, no se le interrumpe. Qué mala educación la suya, señor Lagartija. Nos cago en pedo. Sí que sí. En línea. Oh, esta niña está bien brava, la misteriosa, Dice, bueno, por favor, discúlpense y manden un chinga a su madre a Marco Chávez de Michoacán. Ok, no es Marco, es Hugo Chávez. Sí, sí. O es otro. Sí, dice, de Michoacán, ok, me despido desde aquí. La misteriosa desde Cancún, Quintana Roo. Sí, estamos de pie, pero ¿a qué precio? Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa. Es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Navidad, Navidad, feliz Navidad. Ha llegado el paquete. Sé que sí, cabrón. Así que suene misterioso. Big Apa, Apa, muchísimas gracias. Ha llegado la encomienda. El cartero brasileño que sí, ahora que está haciendo cuestiones intergalácticas. Comidas de compacto. Se ha llevado su tiempo, pero está ahí. Comida, el alimento necesario. Ha llegado arte, muchas gracias. Gracias, composiciones, cabrón. Composiciones de Big Apa, otras cuestiones de Big Apa. Sí, y también, sí, por supuesto, cosas que nos alimentan, tanto como su arte, un arte ajeno que también nos pertenece en parte, como es el de David Jay, el de Daniel Ash. Sí. Y el de otros viejos y queridos amigos. Hay uno que tiene una versión de Top Show. The Top Show. Sí. Escuchen, cabrones. Excelente versión esta, wow, Ahí está, para ti. ¿Cómo te quedó el ojo, Marilyn Manson? Bueno, ahí está, entre otras cosas. Estábamos fijándonos por aquí que dice no sé qué box de no sé qué mamada, Temecula, California. Oh. Wow, por lo tanto le decimos al Poli Chafa que reside en Temecula. Sí, que no le haga nada a David Jay. Que no le haga nada a David Jay. Que está, debe estar viviendo por ahí. Está todo bien con él, por lo menos ahí tiene los estudios o algo así. Un abrazo, sí que sí, cabrón. A través de la energía intergaláctica que sabemos te está llegando a ti. Muchas gracias por todo esto. Señoras y señores, hay una nave saludándonos. Oh, a través de las costillas, sí, la podemos ver. No, no dispares, Nico. Parece que viene, está haciendo un calvo. No logro ver bien. Hola, amigos de la María Tijuana. Soy Antoni, de Barcelona. Paseaba con mi destructor intergaláctico cerca del planeta Tierra cuando he visto una nave que parecía que iba a la deriva. Iba a soltar una andanada con mi artillería, cuando he acertado a ver, escrito en la proa, María Tijuana. He replegado las baterías y he decidido saludaros. Perdonad, chicos, pero prosigo con mi viaje hacia otras galaxias. ¡Chale, Antoni de Barcelona! Bueno, menos mal que... suerte que se nos ocurrió pintar el nombre de la María Tijuana, porque si no... hubiéramos sido historia, prácticamente venía con una batería bastante frondosa. Ya sabes para dónde apuntar. Adiós, amigo. ¿Qué pasa, cabrón? Sigue investigando otras galaxias. Está por aquí Guanaloco de San Salvador, El Salvador. Hola, Guanaloco. Saludos para toda la tripulación de la nave más chingona del universo. Quiero agradecerles el gesto de ponerme en Póngale por Caso, el programa de ayer. Póngale por Caso Guanaloco. ¿Cuál fue el gesto? Un gesto. Hicimos un gesto así, mirando a cámara, hicimos... ¿Eh? Eso le ha gustado a él. Dice, me sentí bien chingón. Esta vez solo pensaba en desearle suerte a Molinda en su operación. Y sí que dentro de poco escucharemos su mensaje de nuevo. Por supuesto, no la conozco, pero es una desintegrada más como nosotros. Hasta que, bueno, hasta más vernos, dice Guanaloco. Por lo tanto, Molinda, ya sabes, esperamos pronto tus mensajes. Diciendo, porque le están retrasando la operación. Le dice, sí, no, yo sé qué pasó. ¿Y por qué le quieren tocar las tetas? Sí, para mí es los doctores son muy cochinos. Para mí que y dicen, no, sí, que es la izquierda, que es la derecha. Y ahí la tienen. No, y, cabrones, no. Por favor, es una desintegrada y ahí la queremos aquí con nosotros. El Cronos desde el DF mexicano. ¡Ah, hola, Cronos! Dice, bueno, estaba pensando en, ya saben, y de cómo comérmela, pero solo fue un pensamiento mamón. ¿Y saben cuál era? La de Angelina Jolie. Ah. Oh, sí, es el paladar de sí que este sí, muchacho. Cabrón. ¿Qué pasa, mis amigos mariatijuanenses? Aquí su amigo El Pelón desde Hermosillo, Sonora, México. Hola, Pelón. Estimado señor Lagartija, quisiera saber si tengo su aprobación para usar una camiseta con su imagen. Me la, sí, regaló, sí. Me la regaló mi novia Barbie y me pide que la use, pero me siento como si fuera un plagio o una piratería. No, por eso, por favor, pido al señor Lagartija autorización para usar esta camiseta. Bueno, espero su respuesta. Y otra, sí, cabrón. Sí, pero chafa no, Claro, porque la imagen se... Sí, es muy importante. Se resiente. Sí, sí. Tú, cuando una camiseta ves andar explicando lo que es, ya vas mal. Sí. Ay, esa chingadera. Ah, oh, este es el señor Lagarto. ¿Y quién mierda es el señor? Ah, bueno, entra a W. No expliques nada. No, es alguien. Sí, al carajo. Sí, y ya está. Bueno, bien Barbie que ha comprado. Sí, eso hace que este programa se pueda mantener al aire. ¿Y dónde la compró? No se sabe. Oh, para mí la pintó ella. Bueno, bien, sí, Barbie. Sí. Estás a cargo del merchandising de la nave. Dice, y otras cosas, cabrones. Estoy con la pre-campaña de Disneylandia y no creo que podamos ganar, ya que nuestro contendiente en la presidencia, del señor Lagartija, no se ha presentado a proclamar su discurso. Espero su respuesta, su compa El Pelón. Ah, dice que usted no puede, o sea, es imposible casi ganar la presidencia de Disneylandia porque usted no ha hecho un discurso. ¿Qué va a pasar con todos aquellos puertorriqueños que están disfrazados de Mickey Mouse en estos momentos trabajando en Disneylandia? Y todos aquellos boricuas que en estos momentos están sacando fotografías del lado de adentro de los trajes. Y todos aquellos mexicanos que están vendiendo hot dogs en Disneylandia. Cuando llegue al poder, descongelaré a Walt Disney. Y ahí veremos qué pasa. Muy bien, está bien. Luego se tomarán las medidas necesarias para que todo continúe. Eso me gustó, ¿no? Sí, sí. Las medidas necesarias, sí, eso sí, es lo que sí. Generalmente, yo creo que ha ganado un par de votos ya ahí en Disneyland, lo están votando. Marcela Quintero Ruiz es de Bogotá, Colombia, nuestra amiga Rola, dice, me quejo de la contaminación y de lo terrible que es respirar, y hace luego... Sí, no se puede respirar. No se puede respirar, estamos generando branquias, querida amiga, tú tienes tanta razón, y tragarse toda esta suciedad, dice, además la gente poco inteligente que se jode, dice Marcela Quintero Ruiz. ¿Dónde está Marcela? En Bogotá, Colombia. Ah, que es mucha contaminación. Sí, que sí, pero Bogotá, no puedes Colombia. Comparar con el DF. No, múdate al DF y quéjate desde allí. Sí, sí. Puedes hacer eso, o múdate a Santiago de Chile, también no de la combinación. Hay una combinación ahí, en realidad, que es contaminación, más estar la ciudad encerrada entre cerros. Ah, póngale eso. Que hace que como que se encariñe el smog. Bueno, Marcela Ruiz, un beso grande para ti, y ya... Si eres de esas que, ay, están fumando a 500 kilómetros de la distancia, beso, ya no se puede respirar, ahí no va un beso, Sí que sí. Ahí va una exhalación de humo bastante tóxico para ti. Bueno, el que busca ricas, Nick Mutante. Ahora Nick Mutante. ¿Qué onda, cabrones? Les mando aquí mi foto para que se pongan en la galería de oyentes esperando que una desintegrada millonaria me vea y no, desea mantenerme. Saludos. Alguien desea mantener a... Hay un par de candidatas, pero no son millonarias, no sé. Él busca millonarias. Hola, bombonazo, soy Viviana de Bahía Blanca. Tengo Hola, una duda. Viviana. El otro día prendí la radio unos minutos antes del programa. Ajá. Y estaba en Bahía Blanca, ¿no? Sí. Y decía, y estaba pasando una canción de Locomía. Ah, mierda. Hay que clausurar esa radio. ¿Cómo puede ser? Es que les pega mal. Sí, eso es algo que ella antes presentó como, aquí va algo medio mamón del recuerdo, ¿se acuerdan ustedes de lo de Locomía? Bueno. Hay que ver el contexto. Hay que ver el contexto. ¿Lo escucharon alguna vez? Sí, los Locomía. Sí, lamentablemente. Españoles, creo de Canarias o alguna cosa así. Divisa. Divisa. Sexo Divisa. Locomía. Sí. Y esas cosas. Bueno, dice, usaban zapatos de duende y hacían malabares con abanicos. Bueno, de repente escucho, ¡hua! Del señor Lagartija y me quedé dura. ¿Será él? Me pregunté, qué falta respeto. No, por favor. ¿Usted tiene un pasado en Locomía? No, cabrón. Yo lo conozco al lagarto desde que era una criatura. No, pasó por Locomía. Dice, claro, ese era el sonido que él sonó. Se lo ha plagiado alguno de los de Locomía. Sí, por eso duró tan poco esa especie de grupete musical. Entonces lo escuché otra vez y dije, no, es el señor lagarto. Ahora mis preguntas son, ¿realmente era usted? Ya se lo he respondido, no. ¿Formó parte del grupo Locomía? No. ¿Usted es el fan número uno de Locomía? No. ¿Los invita? No, es todo, no, todo negativo. No. Necesito que me saquen la duda. Muchas gracias, Viviana, creo que se te ha salido la duda por Póngale, algún lado. Sí. Carles es de Barcelona, de la península ibérica, y estaba pensando en comida, en cine, en Joyce de María, y dice, y en intentar rehacer mi vida en varios por varios disgustos pasados que ha tenido Carles. Carles está sufriendo y se va a rehacer. Cronos del DF mexicano sigue pensando Hola, en Angelina Jolie. Cuando piensas en Angelina Jolie, te tildas. Como que llega y como que se queda. El señor Don Robaro es de El Salvador. Dice, hace unos minutos estaba pensando mientras me tomaba un cafecito aquí en la oficina que, viendo el título del programa del día de ayer, el 963, ¿cuál era? Luego retiro la vista del monitor, veo hacia el frente y se me cruza mi jefe, que es una mujer que tiene un par de décadas encima y que de casualidad me doy cuenta que ese culo de ella es el título del programa, agradable al tacto. Sí, cabrón. Era dice, eso, justo. Qué deleite. Bueno, y continúa aquí el mensaje de Don Robaro. Está Leonardo de Bahía Blanca también. Están otros desintegrados que se van sumando. La hermana mexicana que defiende a su chante Fox Martín de Argentina. Hola, brothers. Lo tengo por aquí. A Gabriago también. A Gabo de Houston. A Matus de Concordia. Hola. Bueno, señor Lagartija, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo gigantesca. ¿Gigantesca? Sí, con fabulosos detalles. Ah, qué chido. Con sus cromados perfectos. A mí ya está, me todo original, escuchar. Cabrón. Wow. Miren ese cara. I gotta get a Cadillac. Look at that Cadillac. Look at that. Look at that Cadillac. Look at that. Rolling down the avenue. I'm gonna get me a Cadillac too. If it's the last thing I do. Y así montados en un Cadillac y sacándonos fotos a nosotros mismos en el objeto del deseo, pensando continuamente. Nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por sus monitores, por la EFA, por la nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres en Argentina, Radio Mix, Frecuencia Cero, en el 103, Radio Pirata, Radio Factory, Rock 89.7, Radio Noticias, Antare, FM Esencia, La Retro, Z93, Radio Ciber, FM Power, FM Calchaquí, FM Brisas, Radio City, Explosiva, Azul FM, Radio C, Estación 98, Radio 100, FM Más, Radio 21, FM 1.